tarde está gris. Puede ser un buen día. Voy a ver si recuerdo lo que hace un tiempo sabía. Voy a ver si en mi vida atrapo un día la alegría. No paro de pensar en ti. ¿Cuántas veces la luna te envidia? La luna te envidia. Que todo es menos bonito si no estás ahí, ahí para escucharme, porque nada tiene sentido. Si no estás ahí para descongelarme, porque mi vida siempre gira en torno a ti. Gira en torno a ti. Porque ahora el mundo no es tan grande. No necesito ya nadar en ese mar, sintiendo siempre que estás ahí, ahí, ahí para escucharme. Sintiendo siempre que estás ahí.